En mi barrio se disfrutó mucho la noche del fuego. Los vecinos pusieron bien alto la música, abrieron las ventanas, bajaron a la calle mesas y sillas de campo, ollas, tarteras y bebida, y encendieron sus barbacoas con la candela del santo. Sardinas, chuletas, salchichas a la parrilla. Aún recuerdo aquel aroma. Cenaron mirando el fuego. Los de Protección Civil se pasaban de vez en cuando en su todoterreno y saludaban a los vecinos, que los invitaban a algún bocado y a algún trago. En el puerto, la fiesta popular todavía es posible. Sobre las 3 de la mañana, los mayores ya hacía un rato que se habían retirado, pero algunos jóvenes jugaban todavía las cartas y los niños seguían por la calle. Los más chicos habían contemplado boquiabiertos las llamaradas durante horas. Habían esperado a que el fuego se les fuera quedando chico. Empezaron acercándosele poco a poco y por fin le tiraron piedras con furia. Vi a dos realmente pequeños coger entre ambos un bloque de hormigón de los de construcción, balancearlo para darle impulso y lanzarlo contra las brasas. Disfrutaban viendo elevarse la nube de pavesas sin que las llamas les pudiesen ya morder. Los más osados hacían desmoronarse los últimos tizones enteros a patadas. Nuevos Prometeos, dominando el fuego, vencían el miedo y negaban la obediencia. Algo debe detener el fuego si nos cautiva así, y lo convierte todo. No se sabe muy bien qué es el fuego. Sabemos qué es lo que se quema, a qué temperatura sucede, qué debemos hacer para provocarlo, qué queda después de la hoguera, pero no existe por sí mismo sin la combustión de algo que es distinto. ¿Qué cosa es exactamente el fuego? Lo misterioso de su naturaleza puede haber contribuido a la veneración privada y pública de que ha sido y es objeto. Los padres observan que lo primero que los niños aprenden sobre él es que no debe de tocarse, y así constituye uno de nuestros primeros tabúes. De todos es conocida, y esta noche pude experimentarlo, la atracción que el fuego ejerce sobre la vista. Qué difícil es retirar la mirada. Qué difícil es no entregarse a reflexiones y sentimientos no acostumbrados. Miraríamos horas y seguiría fascinándonos. Es tan hermoso, tan sugerente y tan inasible que parece sobrenatural. El fuego, solo con su presencia, nos devuelve por unos momentos nuestra condición de seres espirituales. Su carácter física y espiritualmente purificador y su evidente relación con el sol lo hicieron centro de religiones y manifestación de devoción o santidad. El fuego da la vida o la quita. Curiosamente, el judaísmo y el cristianismo, que conforman el núcleo de la cultura occidental, no conocieron el significado del fuego hasta que la Iglesia se vio forzada a asimilar las celebraciones paganas, imposibles de desarraigar, imposible de hacer olvidar a nuestros antepasados, teniendo que transformarlas en fiestas del santoral cristiano. La noche de San Juan, en muchos lugares los vecinos caminan sobre una alfombra de brasas. En otros, los mozos saltan sobre la hoguera. El hombre joven inaugura esa noche una forma de relacionarse con el fuego que les está vedada a los no adultos. Quiere integrarse con él. Es la prueba del fuego que ha pasado al lenguaje coloquial, el rito de iniciación que, prescindiendo de cualquier nexo con la doctrina cristiana, hunde sus raíces en la más pagana noche de los tiempos. En la noche de San Juan, las normas se relajan. A veces, adopta un matiz erótico que tiene también mucho de iniciación. Thank you.